Yo creo que tengo un muy buen sentido del humor, tanto como para el humor blanco como para el negro. Y uno de mis deseos sería en el futuro poder rescatar a algún otro perro de la calle. Hola, me llamo Ángel. Me gustaría ser futbolista profesional y soy de Ríos. Y mi deseo es ayudar a mi papá y a mi mamá. Bueno, ya están todos y todas presentados. ¿Cómo fue grabar este audio? ¿Me cuentan un poquito? Yo te puedo contar. La verdad fue algo muy sorprendente. Escucharnos, entendernos, subimos más cosas de otros. Ajá. Nos conocimos mejor, esas cosas. También nos ayudó Clarisa. Fue una experiencia muy bonita. ¿A todos les pareció lo mismo? ¿Les gustó? Sí, no, a mí no. Contame, acércate al micrófono. Había muchos nervios a la hora de hablar. Por eso a veces nos equivocábamos y teníamos que repetir algunas veces. Y sí, la primera vez que uno graba. ¿Y cómo fue escucharse? Penoso. ¿Por qué? A ver. Porque al hablar nosotros se nos escucha un poco más grave nuestras voces. ¿Se reconocen o no? Más o menos. Y ahora es como que estamos acostumbrados a escuchar porque mandamos audios de WhatsApp y uno ya tiene la costumbre de escucharse. Pero siempre pasa lo mismo. Cuando se graba para la radio, pasa esto. No se reconocen en esos audios. Sí. Bueno, ¿me cuentan que estuvieron trabajando, que estuvieron investigando? Salimos al congreso. Y fui también... Hablamos sobre la dictadura, la democracia, también qué significa la palabra pueblo. Hicimos un acto de eso. ¿Ustedes tienen un material así, preguntas y respuestas para ir diciéndoselos a nuestro amigo a Jean Pierre? A nuestros oyentes. ¿Arrancas vos? Sí. Dale. Cristian, ¿por qué la Argentina es un estado? La Argentina es un estado porque tiene territorio, población y un gobierno estable. ¿Cómo es ese territorio? Está dividido en 23 provincias, más la ciudad de Buenos Aires. Delphi, ¿qué trabajo hicimos respecto? A ver, espera, acércate un poquito porque nadie te escucha, dale. Delfina, ¿qué trabajo hicimos respecto del pueblo? Y primeramente lo que hicimos fue buscar en algunos textos en los que salen las palabras pueblo, tanto como en poemas, diarios o revistas. También después buscamos la opinión de nuestros familiares, como padres o hermanos, acerca de esta palabra, buscamos una definición concreta. Y por último, hicimos lo que significaría para nosotros esto. Y hice una breve definición, si quieren. A ver. Lo que yo definiría como pueblo serían a las personas que con el simple hecho de estar juntas y formar parte de la misma región, lugar o país, ya conforman un pueblo. También por luchar por sus derechos e igualdad. Componen una comunidad debido a que comparten una cultura similar. Esto se puede referir a una comunidad pequeña como una ciudad o villa, o si no, una comunidad más grande como una región. Perfecto. Para explicar qué es el gobierno, vamos a hablar de democracia. ¿Qué es la democracia? La democracia es cuando la forma del gobierno trata de que el pueblo lo gobierne, haciendo que se pueda votar, expresarse. Eso. Bueno, y algo muy, muy importante para nosotros, para nosotras, es la Constitución Nacional, sí. ¿No? Sí. Así que ustedes hicieron grabaron el preámbulo. Sí. ¿Vamos a escucharlo? Sí. Los representantes del pueblo de la Nación Argentina reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen. En cumplimiento de pactos preexistentes con el objeto de construir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los mundos que quieran habitar en el cielo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda orden y justicia, y esta constitución para la nación argentina. Bueno, y para finalizar este bloque, ustedes hicieron algo para recordar el primero de mayo. ¿Qué fue? Un acto. Ajá. ¿Y entonces qué armaron? Un acto sobre las leyes, no, sobre los derechos de los trabajos, sobre tus derechos. ¿Y recuerdan algún artículo de la Constitución Nacional? El artículo 14 bis, que dice que tenemos, que todos tenemos derechos. Bueno, lo escuchamos y después me cuenta quiénes actuaron en ese acto, sí. Dale. Artículo 14 bis. Los trabajadores y las trabajadoras tenemos derecho a... Descanso y vacaciones pagadas. Jornada limitada. Jubilaciones y pensiones móviles. Igual remuneración por igual tarea. Derecho de huelga. Salario mínimo vital móvil. Organización sindical libre y democrática. Seguro social obligatorio. Los trabajadores y las trabajadoras tenemos derecho a... Bueno, y me cuentan un poquito qué hicieron en ese acto del primero de mayo, quiénes actuaron, qué hicieron, hicieron carteles, sí, a ver. Hicieron carteles. ¿Quién arranca a contarme un poquitito cómo fue eso? Los carteles que decían, por ejemplo. Cumple tu rey, igualdad, derecho, seguridad. Seguro vital y móvil. Sí, seguro vital y móvil. A ver, acércate un poquito. Seguro vital y móvil. Salario. Salario mínimo y está móvil. Bien. Y también hicieron un cierre del acto. Sí. ¿Qué hicieron en el cierre? Salimos ahí con los cartelitos a decir lucha por tus derechos. ¿A dónde? ¿A la calle? No, a la escuela. Ah, a la escuela. Pensé que, claro, lo habían hecho porque había entendido que salieron a la calle. No. Bueno, ¿y los compañeros conocían esto? Sí, conocíamos. Bueno, ¿algo más nos queda en este bloque para contar? No. Entonces, ¿vamos a mandar la música? Sí. ¿Sí? ¿Qué tema prepararon? ¿Se acuerdan? No, eso lo había hecho el bloque, no me acuerdo. Bueno, entonces vamos a escucharlo así lo conocemos. Bueno. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento. Estamos con los chicos y las chicas del séptimo grado A de la escuela 6 del distrito escolar 6, que se llama Doctor Guillermo Correa. Y estamos con un nuevo grupo que vamos a hacer rápidamente una ronda de nombres y después, si quieren decirlo de vuelta, no hay problema. Pero esto es para romper el hielo. ¿Tu nombre? Abril. Por acá tenemos a Priscila. Kevin. Bruna. Máximo. Ángel. Melanie. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Y en este bloque ustedes van a contar una visita que hicieron, ¿a dónde? Al Congreso. Ah, sí, bueno, en Corito. Bueno, ¿arrancamos? Sí. ¿Sí? ¿Cómo fueron al Congreso de la Nación? Fuimos en subte, primero combinamos la línea H hasta la línea A. ¿Todo el mundo había viajado anteriormente en subte? Sí. Sí. Es un momento, ¿no? Los bebés se asustan en el subte, porque hay ruido. ¿Y les gustó? Sí, estuvo mucho. Estuvo bueno. ¿Lo conocían? No, lo conocíamos, nunca entramos. Uh-huh. No, o sea, por adentro no. Bueno, a ver si alguien me empieza a dar algún datito. ¿Recuerdan de qué año es el Congreso de la Nación? Se creó en 1906. A ver, de a uno. Se creó en 1906. 1906. Acérquense un poquito más al micrófono porque... En que lo construyó tardó 40 años. Ah, viste que tiene unos detalles espectaculares. Sí. ¿No? Está todo, el exterior, el interior, todo es divino. ¿Y qué salones visitaron ustedes? El Salón Rosado, el salón Eva Perón. Ajá. El Salón Azul. El Salón Pasos Perdidos. La Cámara de Diputados. A ver, vamos a ir por parte. El Salón Rosado, ¿cómo es y por qué lleva el nombre Eva Perón? ¿Alguien lo recuerda? Porque Eva Perón decidió... A ver, acércate un poquitito. Decidió que podían haber mujeres también y que podían ser senadoras y diputadas. Uh-huh. Por eso lo creó rosa. Uh-huh. ¿Y es rosa? Sí. Ah, mirá vos, qué bueno. Porque hay que recordar que antes las mujeres no votaban. ¿No? Y no podían elegir. Recién en 1951 las mujeres pudimos votar. Los varones votaban desde mucho antes. Sí. Bien. ¿Y el Salón Azul? ¿Es azul? Sí. No todo, pero hay sillones y tipo, las decoraciones son azules. Sí. Uh-huh. Y hay un salón que tiene un nombre muy particular, que es el Salón de los Pasos Perdidos. Ah, sí. ¿No? Sí. Es el que tiene una cúpula, que es la le llaman araña, que uh-huh. es una luz gigante y hermosa. Uh-huh. Y, digamos, la araña gigante del Congreso, es gigante. ¿Tiene alguna particularidad? ¿Les llamó la atención? ¿Les gustó? Muy lindo. Ilumina mucho. Uh-huh. Ilumina todo el salón. Ilumina todo el salón. Ahora, es... bastante viejo, ¿no? El Congreso. Está impecable, sí, sí. Pero es bastante viejo. Sí. ¿Hay tecnología moderna ahí? Sí. A ver, ¿en qué sentido hay cosas modernas? Como, por ejemplo, en el recinto de diputados y senadores, uh-huh. ahí están los asientos. Por ejemplo, si alguien se sienta, ya está como que la presencia, digamos. Sí. O sea, uh-huh. ya está ahí. Tiene como un sensor que se da cuenta si hay alguien sentado. Sí, cuando uno también. Se sienta, sí. cuando uno se sienta. Sí. También había algo sobre carne de dedos, ¿no? Era una huella para votar. Sí, una huella. Ah, claro, porque claro, hay que chequear si el que está sentado efectivamente es un diputado sí. o es alguien que pasó por ahí. Ya alguna vez pasó eso, que votó alguien que pasó por ahí y se sentó. Y otro dato que recuerdo de unas votaciones no hace tanto tiempo, que alguien no pesaba lo suficiente como para que el asiento registre que había una persona ahí. Sí, bueno. ¿Algo más, chicos? Nada, nos contaron unos uh-huh. chismes, por así decirlo. Sí. Era de... Me parece que los chismes los vamos a decir después. Ah, dale. ¿Les parece? Bueno. Ahora... ¿Llegaron a la Cámara, fueron a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores o sí. a una sola? A las dos. ¿Y son iguales? No, ¿o qué particularidad no son iguales. A ver, espere, de a uno. Uno es más pequeño uh-huh. que el otro. Ajá, a ver, ¿cuál es más pequeño? El de senadores es más pequeño. Acércate un poquitito. El de senadores es más pequeño y el de diputados es más grande. Ajá. Pero el de senadores es como más elegante, por así decirlo. Porque en diputados hay 257 y senadores 72. Ahí está la razón por la cual hay menos... es más chiquito, claro. ¿No? El Senado. Ay, porque el recinto de senadores es más chiquito para 72. Porque hay 72 bancas en la Cámara de Senadores. Y en la de diputados hay 257. Sí. Ajá. Hay ahí una diferencia. Entonces, claramente uno es más grande que el otro. Bueno. Los chismes los guardamos para después la tanda. Así que ahora vamos a mandar la tanda de la radio y después me los cuentan. ¿Dale? Dale. Radio Riachuelo es un ejemplo para América Latina de lo que es la solidaridad, la integración de nuestros pueblos y la construcción de la patria grande. A través de la difusión permanente de nuestra situación y sobre todo a través de la expresión solidaria de que somos una sola patria y que tenemos un solo enemigo a quien combatir. Yo creo que esa actitud permanente que nos enseña Radio Riachuelo es para nosotros motivo de orgullo legítimo como latinoamericanos y como bolivianos. FM Riachuelo 100.9. La radio de tu barrio. Amigo, se me rompió la computadora y estoy averiguando para comprar una nueva, pero están carísimas. Yo conozco un grupo de personas que reciclan computadoras de todo tipo, las renuevan y las venden baratas. ¿Pero a cuánto? No sé si me alcanza para comprar una. Tranqui, compa, son precios de la economía popular. En la Cooperativa Tecnológica Fray Luis Beltrán podés conseguir tu computadora a precios populares. Estamos en Suárez 421 La Boca. Comunicate por WhatsApp al 1164110341 o en nuestras redes Instagram y Facebook como Cooperativa Fray Luis Beltrán. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo es esa voz que faltaba en el barrio La Boca, que hable desde adentro de los conventillos, desde adentro de la realidad del barrio, desde el sector más humilde, más sufrido, pero que se organiza, que pelea por los derechos y que genera dignidad en el barrio, desde el propio barrio. FM Riachuelo, 100.9. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Entrá en argentina.gov.ar/crédito argentino y busca el mejor crédito para tu empresa. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Y estamos con los chicos y las chicas del séptimo grado A de la Escuela 6 del Distrito Escolar 6. Se llama Dr. Guillermo Correa. Y estamos hablando en el bloque anterior sobre el Congreso de la Nación, ese edificio hermoso que está sobre... sería Callao ya, ¿no? Bueno, ahí todo el mundo debe saber dónde queda. Pero me iban a contar algunos chismecitos, ¿no? Sobre el Congreso. A ver, ¿quién arranca? Dale. Este es el trágico final del arquitecto del Teatro Colón y del Congreso, asesinado por el amante de su esposa. Vittorio Meano era el arquitecto más famoso de Buenos Aires cuando cayó muerto por un balazo el 1 de junio de 1904. El asesino resultó ser el ex empleado de su casa que mantenía una relación clandestina con su esposa, la trama oscura de un crimen que conmovió a la sociedad porteña. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Bien, ¿hay alguien que tenga algún otro chisme relacionado con el Congreso de la Nación? Hay una historia de una escultura, sí, ¿no? Sí, una escultura. ¿La escultora cómo se llama? A ver, acércate al micrófono. Profe, es que no sé. ¿Se acuerda alguien? ¿La escultora? ¿Lola? Lola Mora. Ah, ahora se acordaron. ¿Y qué pasó con Lola Mora? ahí adentro del congreso. Había hecho una estatua. Sí. Y estuvo allí su atelier, su lugar de trabajo, adentro del Congreso de la Nación, cuando hasta ese momento no había entrado nunca mujeres, porque claro, no había ni senadoras, ni diputadas, ni nada por el estilo. Sí. Bueno, ¿qué otras cosas interesantes? Hay una historia que tiene que ver con una bandera que estuvo en Malvinas. Ah, sí. Ah, la bandera que se hizo por primera vez en las Islas Malvinas. Uh-huh. Después se devolvió acá. Sí. ¿Y en dónde está? ¿En qué parte del Congreso? En el Salón de los Pasos Prohibidos. ¿Cómo? Salón de los Pasos Perdidos. Bueno. Bien. Vamos a escuchar un audio, ¿sí? Que ustedes hicieron. Y después vamos a seguir charlando sobre qué es lo que se hace ahí en el Congreso. Bueno. Dale, me encanta la idea. ¿Cómo se hace una ley? Para hacer una ley pueden haber tres momentos: presentación, debate y promulgación. En el caso de que no sea aprobada, puede haber un cuarto paso, que es volver a debatirlo. Un proyecto de ley puede ser presentado en el Congreso por diputadas y diputados, senadores y senadoras, el Poder Ejecutivo, el conjunto de ciudadanos y ciudadanas, a través de lo que se conoce como iniciativa popular. El debate se hace en ambas cámaras. Cada una tiene ambas opciones, se aprueba o se rechaza. Conceptos clave: Cámara de origen y Cámara revisora. Todos los proyectos ingresan al Congreso por alguna de sus cámaras. Se llama Cámara de origen, aquella en la que se presenta un proyecto y la otra pasa a ser la Cámara revisora. Quórum es la cantidad de legisladores y legisladoras que deben estar presentes para que una Cámara pueda comenzar a sesionar y votar un proyecto. Deben estar al menos la mitad más uno de sus integrantes. Esto significa 37 senadores y senadoras en sus bancas y 129 diputados y diputadas en sus bancas. Votación. Las mayorías son la cantidad de votos que se necesitan para aprobar un proyecto. Puede ser mayoría absoluta, más de la mitad o dos tercios, según cuál sea el tema que se esté tratando. Esa mayoría se computa sobre los legisladores y legisladoras presentes o sobre el total de los miembros de la Cámara. Bueno, y por este audio sabemos que ¿qué es lo que se hace en el Congreso de la Nación? En el Congreso se hacen... Las leyes. Las leyes. Se hacen y se modifican las leyes. Exactamente. O también se pueden quitar las leyes. Uh-huh. Sí, sí, se pueden derogar, ¿no? Decir, bueno, esta ya no va más, vamos a hacer una nueva. Sí. ¿Mm? Bien, buenísimo. Entonces, ¿por qué se le dice que es la Casa de la Democracia? ¿Sí? Porque ahí están quienes son nuestros representantes, ¿no? Sí. Sí. Nosotros no entraríamos todos en el Congreso de la Nación, sí, entonces necesitamos tener representantes. Un representante de cada provincia. Acércate al micrófono porque no se te escucha. Un representante de cada provincia. Claro, entonces, bueno, los representantes de las provincias van llevando los temas importantes para esos lugares. Sí. ¿Sí? Bien, buenísimo. ¿Nos queda algo más? Sí, dale, ¿me querés decir? Mi nombre es Máximo, quiero decir que agradezco que nos haya invitado de pasar por esta experiencia de estar en una radio y compartirlo con mis compañeros. Un saludo para todos los que están escuchando. Genial. Bueno, ¿escuchamos un tema musical? Sí, ¿les parece? Dale. Sí, sí. Se ponen fuerte y no van al gimnasio. Los gatos se ponen locos. Último bloque en Hora Libre en el Barrio. Estamos con los chicos y las chicas del séptimo A de la Escuela Guillermo Correa. Y bueno, tenemos otro grupo que se va a presentar. ¿Tu nombre? Santiago. Por ahí tenemos a... Aarón. Camila. Romina. Eliana. Jazmín. Tiziana. Bueno, ¿y me cuentan de qué vamos a hablar en este bloque? Sobre las comunas. Ajá. O sea, todo lo que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, porque comunas no hay en otros lugares, ¿no? Exacto. Bueno, ¿cómo está organizado entonces el gobierno de lo que sería la ciudad de Buenos Aires? La ciudad de Buenos Aires son 48 barrios que se dividen en 15 comunas. Ajá. Uh-huh. Y entonces, ¿ustedes saben en qué comuna está la escuela? Sí. Ah, a ver, ¿en qué? En la comuna 3. Sé que yo nunca me acuerdo de eso. Así que bueno, genial que se acuerden ustedes. Bien. ¿Y cuándo se crearon este sistema de comunas? ¿Existió desde siempre? ¿Cómo fue el tema? En el año 2005. Ajá. ¿Y para qué sirven tener estas comunas? ¿Para qué están organizadas? ¿Qué se puede hacer en...? Se trata de unidades de descentralización y de gestión política y administrativa. Ajá. Por ejemplo, ¿qué se podría hacer en una... cuando uno va a una comuna? ¿Qué cosas se puede hacer? Por ejemplo, tú puedes ir a hacer trámite. En vez de tener que ir a otra provincia a hacer trámite, tú lo puedes hacer en tu propia provincia. En esa comuna, ¿no? Para no ir a un lugar mucho más grande, te ofrecen este que está cerca de donde uno vive, ¿no? Sería más o menos así, ¿no? Y ahora tienen como un sistema de gobierno, ¿no? Las comunas, ¿qué se eligen en las...? ¿Se eligen los comuneros? Sí. ¿Y cómo? Mediante el voto. Uh-huh. Bueno. Y exactamente, ¿no? Yo le había preguntado a él, ¿se les ocurre alguna otra cosa? ¿Se puede hacer demandas, por ejemplo, en una comuna si uno necesita algo, si pasa algo? Sí, sí. Por ejemplo... Por ahí, cerca del barrio, hay una plaza, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a esa plaza a veces le falta mantenimiento. Entonces, si vos vas ahí a la sede para hacer, puedes ir y decir, mirá, uh-huh, le falta mantenimiento, para que vayan. Sí. Y ustedes, digamos, esto de que uno se da cuenta que falta mantenimiento, te das cuenta si caminás, recorres las calles. Ustedes hicieron esa experiencia, sí, ¿no? Sí. A ver, ¿quién me la cuenta? ¿Qué hicieron? caminamos por la manzana de la escuela y observamos, no sé, los tachos verdes, los tachos negros, o cuántos árboles hay, o si hay basura. Observamos veredas todo rotas. Eso. Sí. ¿Cómo? Veredas rotas. Ah. Sí, hay gente en la calle. Las actitudes de las personas. Y, por ejemplo, si vos tenés un... necesitas podar un árbol. ¿Podés ir a pedirle a la comuna que te vengan a podar el árbol porque está por caerse una rama? Ah, bueno, tarea para el hogar. A ver si se puede o no se puede. No sé, yo no vivo en la ciudad de Buenos Aires, así que me tienen que contar ustedes, porque yo vivo en provincia de Buenos Aires, que es otro mundo. Claro, claro. Bien. ¿Qué reclamos harían a la comuna para mejorar el barrio? Ya que ustedes hicieron esa recorrida. Yo reclamaría de tener más tachos verdes. Porque hay muchos tachos negros, pero verdes no hay. Y se necesitan mucho. Y vos pensás, vos sos Jazmín, ¿vos pensás que la gente separa la basura en sus casas? No. Creo que no. Hay muy poca minoría nada más. Sí. ¿Ustedes lo hacen personalmente en sus casas? Sí, yo sí. Yo no lo hago, mi mamá siempre me regaña. Siempre, eso no va ahí, me dice, eso tiene que ir al otro lado, me dice. Muy bien. Porque sé que esa, eso de tomar la costumbre es muy de casa. Sí. Por más que seguramente en la escuela les enseñan estas cosas, si no le regañara la madre a Santiago, probablemente a él le costaría aprender, ¿no? Está bueno este trabajito de todos los días. Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires no hacemos, no hay tachos verdes y tachos negros. Entonces, nosotros dejamos los cartones y lo que pensamos que se lo puede llevar el reciclador, lo dejamos en el canasto y lo dejamos ahí. Yo, no sé, cuando saco la caja de los ravioles, la dejo en el para que se la lleven, ¿no? Pero no hay un tacho donde yo lo pueda tirar. Claro. ¿Viste? Y es importante. Sí, muy importante. Bueno, ¿algo más nos queda por decir? ¿O pregunté todo? No, más nada. ¿Algo más que quieran decir en este espacio? Porque nos queda todavía un ratito. Les voy a hacer una pregunta. A ver, dale. ¿Tenés algo para agregar, Jazmín? ¿O vos, Eliana? La pregunta es, ¿quién maneja las comunas? Cada comuna tiene un órgano rector, la Junta Comunal, compuesta por el presidente y 6 juntistas, todos denominados comuneros. El presidente de la comuna es el primer candidato de la lista de comuneros que sacó la mayor cantidad de votos en las elecciones. O sea que es un cargo electivo, ¿no? Sí, como que la gente elige a quién va a manejar esa comuna. Bien. ¿Algo más nos queda sobre las comunas? ¿Sí? ¿Que quieran leer? ¿Que quieran contarle a nuestros oyentes? Bueno, si no, arranco con otra pregunta. Sí. Crucial en séptimo grado. ¿No? ¿Ya eligieron la escuela donde van a ir? Sí. Y hubo consenso. A ver, por ejemplo. Y yo me voy a ir a una técnica. El Otto Kraus me voy a ir. ¡Wow! El Otto Kraus es difícil, ¿no? Sí. Es una escuela de excelencia. ¿Y por qué elegiste una técnica? Y porque yo me quiero recibir ya con ese título, porque en esa escuela tienen la especialidad que yo quiero hacer, que en mi caso es informática. Ajá. Y nada, me sirve mucho para ese título, para después yo de eso, bueno, me voy a ir a la universidad y ahí todo, y voy a poder tener más conocimiento sobre lo que quiero hacer. Sensacional, me encantó. ¿Ustedes, chicas, dónde van a ir? ¿Eligieron ya? Yo voy a ir a la Mariano Moreno, porque a lo que me quiero dedicar cuando sea grande es ser psicóloga. Ajá. ¿La escuela Mariano Moreno, la que queda en Rivadavia? Correcto. Esa. Ah, ahí fue mi hijo más grande. Y bueno, nada, ¿por ahí? Yo voy a ir a la Normal 8. Ay, no la conozco. ¿Dónde queda? Ah, ¿en San Cristóbal queda? Sí. ¿Ustedes, chicas? Yo me voy a ir a la escuela, a la secundaria del Pilar. Ajá, ¿es una privada? Sí. Yo voy a ir a Ramón Falcón. Ah, esa no la conozco. ¿Dónde sí, queda? Sí, es una semi privada. Queda en el barrio de Balvanera. Ajá. La calle La Rioja. ¿Y por qué eligieron con la familia esa? ¿Tiene alguna orientación que les gusta o les gusta el colegio? Les gusta el colegio. Ya, de por sí. Uh-huh. ¿Ustedes, muchachos? ¿Vos, Santi? Yo me voy a ir a la Beltrán porque es una escuela que me queda cerca de mi casa. Está entre Avenida Independencia y Chincha, creo que. No. Ay, no, me mataste. Independencia y Jujuy. Ah, y Jujuy. Ay, ah, ya Jujuy. Sé, la que está en la esquina, la grandísima. Sí. Es enorme. Sí. Sí. ¿Y qué orientación tiene esa técnica? ¿Sabes? Ah, no, lo tengo. Yo voy ahí por ahí, pues, porque yo sinceramente no quiero estudiar nada. Ah, bueno. Bueno, la sinceridad ante todo. Obvio. ¿Y cómo se imaginan el año que viene, cuando sean los más chiquitos de la escuela? Sí, muy difícil. Sí, va a ser difícil. Experiencias nuevas. Experiencia es como nueva. Volver a primer grado. Ah, claro. Y tiene una diferencia, ¿no? Porque ahí van a tener muchos docentes que tal vez no los van a conocer como los conoce sí. La seña. Sí. Sí. También vamos a tener muchas más materias. Y claro. Cada más obligaciones. Exacto. Aparte, y sobre todo las técnicas. Sí, taller. Sí, las técnicas. Claro, la técnica es todo el día. Entonces hay que estudiar mucho, hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho en los talleres. Es bastante, hay que tener mucha disciplina. Sí. ¿Y vos cómo vas a hacer que no querés estudiar con toda esa carga horaria? No, bueno, porque yo no nací para estudiar, pues. Yo nací fue para el deporte. Ajá, ¿qué deporte es? Yo juego fútbol en Huracán, uh-huh. Metro B. Y pues la verdad, yo desde chiquitico siempre he querido ser jugador de fútbol. Uh-huh. Para poder ayudar a mi familia, porque el estudio sí, yo le meto ganas, saco buenas notas, pero no es algo que me apasiona. Uh-huh. Yo así haría esa técnica, no es que me guste, pero lo tengo que hacer porque si no se me da la oportunidad de poder jugar fútbol precisamente, uh-huh. Tengo la segunda oportunidad de poder entrar ya a tener un título para yo poder empezar a trabajar. Muy bien pensado. Y algo que yo te diría, porque he tenido alumnos, jugadores de fútbol y que dejan la escuela, ¿no? Como dejan muchas materias. Uno de ellos dejó un año para ir, para entrenar, y bueno, no le fue bien. Y después tuvo que venir, recuperar el año, fue todo un costo importante. Entonces, acá la consigna es entrenamos fuerte y estudiamos también. Claro, sí. Si no, estamos al horno. Sí. Así que bueno, nada. ¿Alguna otra cosita que quieran decir, contar, manifestar en este? ¿Algún saludo? No. ¿No? Sí, yo sí. A ver. Yo le mando un saludo a mi querida Palmera y a Rolo, el encargado de la escuela, que siempre me abre la puerta cuando llego tarde. Está muy mal llegar tarde. Acordate que el año que viene no vas a poder llegar tarde, porque vas a tener muchas faltas. Sí, me voy a levantar a las 5, 6. De la mañana. Bueno, no tanto. Sí, soy voltera. ¿Querés? No, pensé que ibas a decir algo. ¿Algún saludo? Sí, un saludo para el profe Milagro, si es que está escuchando, la queremos un montón. Para el séptimo B. Para el séptimo B. Profe de. Profe prácticas de del lenguaje y ciencias naturales. Ella habla muy fuerte, entonces se lo voy a. ¿Algún? Bueno, nada, la verdad que. Quería mandarle un saludo a Rolo, que lo tengo de hijo en el ping-pong allá, cuando estamos ahí. Y nada, que la profesora Milagro deje estar regañándome a mí y al pana, mi varón. Que se concentre en la niña también, que a veces se hacen su desastre. No, bueno, se ve si la profe los retas porque algo malo estarán haciendo por ahí. Sí, terrible. Otro saludo para la profe Milagro y que la queremos mucho. Buenísimo. ¿Y por ahí? No, no mandan saludos. Saludo para la familia. Claro. Claro. ¿Los están escuchando? Sí, a mí sí. No, a mí no, pero por si la duda. A ver si. Capaz que alguien mandó un mensaje y no lo estaríamos leyendo, pero bueno, qué sé yo. Bueno, nada, no sé manejar este aparato. Bueno, no sé, ustedes eligieron un tema musical, ¿no? Así que estábamos hablando de Buenos Aires. Y bueno, vamos a escuchar el tema de Fito Páez. Thank you.